Para aquellos que están un poco fuera de foco, porque no han estado en todas las clases anteriores, y aún los que han estado, todavía nosotros hoy recién vamos a completar una serie de por lo menos 3 estudios sobre la cuestión de la seguridad de la salvación. Para mí, este tema, esta doctrina, es fundamental. Si usted no puede aceptar esta doctrina de la seguridad de la salvación, difícilmente podrá aceptar el resto. Porque la salvación es solamente por la gracia divina, no por obras. La seguridad de la salvación significa aceptar que el Señor nos salva por su gracia cuando le recibimos como Salvador. Si ustedes tienen la lección en lo que dice página 3, porque es 3 y 4, vamos a comenzar, por supuesto, en la página 3. Allí está el bosquejo. Lo primero que tenemos que hacer es leer el texto bíblico, y el texto se encuentra en Hebreos 6, 1 al 9. Dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Yo sé que para muchos ese texto es bastante difícil de entender. Solo piensen, porque hay algunas cosas que ustedes encuentran allí en el bosquejo. Por ejemplo, es imposible que una persona deje de ser salva. ¿Qué le parece? Pero dice eso el versículo, ¿qué es lo imposible? Es completamente otra cosa. Porque es imposible, versículo 4, que los que una vez fueron iluminados. Ahora, ser salvo y ser iluminado no son sinónimos. ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, supóngase que usted lee, es imposible que los que una vez fueron salvos y luego recayeron sean otra vez salvos. Bueno, también eso es imposible, porque en primer lugar es imposible que uno deje de ser salvo. Pero la palabra iluminado es el hecho de obtener el conocimiento de la verdad. Una persona que nunca escuchó el Evangelio, de repente algún muchacho de aquí de la iglesia o una persona mayor va y le dice, oiga, usted es salvo, y comienza a hablar con él. O un compañero de trabajo, un cristiano, comienza a evangelizar al otro. Y la persona dice, yo nunca escuché eso, ¿qué es eso? Bueno, tienes que recibir a Cristo como tu Salvador, porque de lo contrario te espera la condenación eterna y cosas por el estilo. Esa persona, en ese momento, obtiene la iluminación guía Espíritu Santo, porque la persona que le habló, el cristiano que le habló, es asistido por el Espíritu Santo y el que recibe también lo es y entiende. Ahora, si de allí en adelante no quiere entregarse al Señor y sigue su curso, él o ella ya es otra persona. Antes no sabía lo que ahora sabe. Antes no fue iluminado o iluminada, ahora lo es. Entonces, si rechaza Entonces, por supuesto, continúa perdida. No es que se perdió, continúa la perdición. Antes estaba sin Cristo, en la condenación. Y ahora tiene la oportunidad de revertir esa situación. Pero al no hacerlo, continuará así. Y es notable lo que él dice más adelante, el autor a los Hebreos. No sabemos exactamente quién escribió esta epístola. Yo pienso que fue Pablo, pero no todos están de acuerdo. Porque más adelante dice que fueron iluminados y gustaron del don celestial, versículo 4, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Es aquí donde muchos se equivocan. Y dicen, pero si una persona tuvo participación del Espíritu Santo, ¿cómo es que no fue cristiana? Porque el Espíritu Santo llega a morar en nuestra vida en el momento de recibir a Cristo. Entonces yo estoy diciendo que esta persona no recibió a Cristo. ¿Y cómo es que gustó del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que inspiró la palabra de Dios. Nunca los hombres hablaron por su propia cuenta, sino que el Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios para que escribieran lo que él quería. Quiere decir que cuando la persona está en contacto con la palabra, recibe iluminación del Espíritu Santo al recibir la palabra. Tú no puedes recibir, escuchar la palabra de Dios sin ser inmediatamente iluminado por el Espíritu Santo. Si no fuera así, el que rechaza no sería culpable. El Espíritu Santo le hace ver su condición de pecado y le convence de pecado a medida que está escuchando el Espíritu, digamos, la palabra de Dios. Por eso cuando aquí dice que gustaron, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Todo eso tiene que ver con lo que uno recibe por el oído. Está escuchando, el Espíritu Santo le está hablando y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es decir, si la persona ya no acepta, entonces no hay otra cosa. Un poco más adelante, en otro lugar, hay otro pasaje que seguramente vamos a tocar un poco más adelante, que es todavía más claro. Pero luego, el autor a los Hebreos dice esto, el versículo 7. Esto es fácil de entender. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Ahora, la idea aquí es que la lluvia que cae en la tierra, tal como dice el profeta también, no vuelve a él vacía, sino que hace aquello para lo cual fue enviada. Es imposible que la lluvia que cae vuelva a ser retirada de la tierra para que la tierra nuevamente siga seca. No, la tierra absorbe y si hay semilla allí va a brotar. Con la diferencia que el corazón del hombre no es tierra, sino que es un ser creado a la imagen de Dios y tiene voluntad propia, y recibirá o no. La tierra automáticamente recibe el beneficio de la humedad, de la lluvia, y la semilla germina y crece y se acabó. Pero no es eso lo que ocurre con el ser humano. El ser humano es una persona, no un objeto, un elemento X, o un árbol, o la tierra, o lo que fuera, sino que es una persona. Y la persona tiene que decidir. La tierra no puede amar a quienes la cultivan. La tierra no tiene sentimientos. La tierra no tiene oídos. Pero el ser humano sí, responde y corresponde. Responde a determinado estímulo. Si alguien trata bien a una persona, la persona le corresponde. Pero si usted pisa la tierra no se queja, nunca se va a enojar con usted. La tierra es tierra, no es una persona. Por eso... Pero él usa y dice, incluso Dios hace de tal manera que lo que la tierra absorbe, luego hace su efecto. Pero el hombre, repito, recibe, aprueba, se arrepiente o no. ¿Qué significa lo que los que una vez fueron iluminados? Hay preguntas allí. Y luego, ¿qué significa y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo? Ya se dijo. Ahora pasamos al texto que yo recién mencioné, capítulo 10, 26 y 27, siempre en Hebreos. 10, 26 y 27. Y oigan bien lo que dice aquí. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Vamos a cambiar aquí, vamos a cambiar un poco. Estamos en Hebreos 10, versículos 26 y 27. A ver, ustedes claven la vista en el texto y yo voy a leer a mi manera, no lo que está acá. Y ustedes van a notar la diferencia. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber sido salvos, ¿dice eso el texto? No nos dice eso. Después de haber recibido, no dice, oh, supongamos que diga, que yo lea, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido a Cristo como Salvador, ya no queda más sacrificio por los pecados. No nos dice eso. Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. En otras palabras, desde el momento que una persona obtiene el conocimiento de la verdad, ya está pecando voluntariamente. Antes de tener el conocimiento de la verdad, pecaba involuntariamente. De allí en adelante, así se convierta, sea salvo o no, peca voluntariamente. El solo hecho del conocimiento de la palabra de Dios, usted sigue pecando, oponiéndose al Señor, haciendo vida de pecado, usted ya lo hace conscientemente. Antes, no tenía, nunca oyó el Evangelio y no sabía que estaba pecando. Decía, yo no soy tan malo. Es como cuando ustedes predican a alguien, dicen, bueno, yo no soy tan malo, yo no adultero, yo no estafo, yo no engaño, yo no doy falso testimonio de nadie, yo no odio a nadie, yo hago el bien que quiero en ustedes. Esa es la idea de la persona que no ha sido iluminada por el Espíritu Santo, que no ha oído el Evangelio. Pero la persona que oyó el Evangelio ya sabe que eso no son excusas, que de hecho, por naturaleza somos pecadores, aunque no hagamos nada malo, todavía somos pecadores. Entonces, ¿qué espera a aquel que peca voluntariamente? O, vamos a decirlo así, ¿qué espera a aquel o aquella que oye el Evangelio, pero no recibe a Cristo? Bueno, el versículo 27, una horrenda expectación, o sea, espera, de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, porque aquel que no hace caso a lo que oyó se convierte en adversario, o enemigo, ¿de quién? De Dios. Se convierte en enemigo. Entonces, ¿qué espera a los perdidos? Díganme ustedes. Infierno, y no hay ningún termostato allí para bajar un poco el calor. No, y el infierno es infierno de fuego, la Biblia dice. Usted dice, bueno, usted todavía cree esto, ¿y por qué no voy a creer? ¿Voy a ser tan tonto como usted para no creerlo? Prefiero creer al testigo ocular, y el que habló de esto fue el mismo Señor Jesucristo, más que ningún otro escritor del Nuevo Testamento. Nadie escribió tanto del infierno como él, y él no mintió. Por eso yo no tengo ningún problema para creerlo. Ahora, si usted estuvo allá y volvió y dice que no hay infierno, será doblemente mentiroso. Nadie le creerá. Hay algunas preguntas allí. ¿En qué caso una persona peca voluntariamente? Ya contestamos, ¿no es así? ¿Es posible que un cristiano peque involuntariamente? No. Y si un cristiano siempre peca voluntariamente, ¿cuánto más aquel y aquella que solamente tienen el conocimiento de la verdad? Ahora díganme, ustedes no pecan más, ¿no? Ninguno. Tienen cara de buenos. ¿O piensan que pecan? ¿Cuántos ya no pecan más? Levanten la mano. No, están en el cementerio eso ya. No, así que no van a levantar la mano de cualquier manera, aunque me oigan. Además no me van a oír. Nosotros todos somos pecadores. Y nosotros todos, cuando pecamos, pecamos voluntariamente. ¿Y qué recurso tenemos? ¿Infierno de fuego? No, porque antes de pecar voluntariamente, al recibir a Jesucristo, ya Él nos perdonó los pecados que cometeríamos después. De lo contrario, no habría salvación para nadie. Por eso Jesús muchas veces explicó cuánta diferencia hay entre lo que nosotros consideramos pecado y lo que para Él es pecado. Por ejemplo, Juan dice allá en la epístola que el que aborrece a su hermano es homicida. Ahora, ¿qué es un homicida? Uno que mató a otra persona. ¿Cuántos de los que aborrecen al vecino o al pariente están en Tacumbú en la cárcel? Por homicidio. No hay nadie. Ningún juez va a decir, bueno, puesto que tú aborreces a tu esposa, a la cárcel, tú mataste a ella. No. Y Jesús decía que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya pecó en su corazón. O sea, ya adulteró. Ahora, ¿cuántos de ustedes consideran a una persona que solamente tuvo un ligero pensamiento de codicia como adúltero? Nadie. Pero el Señor hizo ver. Entonces, ¿quién tiene posibilidad de salvarse? Todos. Por eso mismo Él tuvo que justificarnos por gracia, porque ninguno podría ser salvo por obras. Él no espera que nosotros no pequemos. Él sabe que vamos a tener problemas. Hasta el día de nuestro último suspiro. De ahí en adelante no más pecado. ¿Por qué? Porque habremos partido del cuerpo para estar con el Señor y se acaba el pecado. Pero mientras estamos en este cuerpo, que a veces es más puerco que cuerpo, somos pecadores. Pecadores perdonados, pero pecadores. ¿Cuánta gracia tenemos que dar a Dios por ser Él quien es y que nos perdonó de esta manera? Ahora, Hebreos 4, 1 y 2. Fíjense ustedes, volvemos un poco a Hebreos y leemos allí. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros permanezca no haberlo alcanzado. Y el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Dos tipos de personas, unos que dieron fe a la palabra, lo que leímos está en Hebreos 4, 1 y 2, y otros que no le fue provechoso. ¿Por qué? Porque no creyeron. El pecado que lleva a la condenación eterna, que no tiene perdón, se llama incredulidad. No crea usted en Dios, que Él proveyó a Jesucristo como Salvador, y asegúrese que va al infierno. Crea en Cristo como su Salvador y asegúrese que usted está definitivamente lejos del infierno y va rumbo al cielo. Eso es todo lo que Él pide. Por supuesto que hay unas diferencias después en cuanto a la remuneración por nuestro servicio, pero esto no tiene nada que ver con la salvación. Romanos 1, 21. Romanos 1, 21. Vamos para aquellos que son nuevos un poco hacia atrás. Después del libro de los Hechos está Romanos. En el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Personas que, bueno, Pablo discute aquí a la gente que puede conocer la existencia de Dios aún por contemplar el universo, o sea, el cielo, la tierra, las nubes, la lluvia, los truenos y los ríos y todo eso. Ya, y ni qué hablar, el cuerpo humano, los médicos, los neurólogos están diciendo ahora que están descubriendo cada vez más y más, que están maravillados de la perfecta maquinaria que es nuestro sistema, nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro corazón, todo el sistema que Dios nos dio, que es nuestro cuerpo. ¿Qué significa? Ya no queda más sacrificio por los pecados. Y vamos ahora entonces a 2 Pedro 2, 20 al 22. 2 Pedro 2, 20 al 22. A ver qué dice acá. Estamos más o menos al final de la Biblia todo el tiempo hoy, por lo menos por ahora. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Noten esto, a ver, claven la vista en el versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haberse salvado nunca. ¿Dice eso la Biblia? No, no dice eso. Pero yo deliberadamente cambié. Allí no dice eso. Dice haber conocido el camino de justicia. El conocer el camino de justicia es oír el Evangelio y entender. Había sido que yo soy pecador, pero Dios me ama. Cristo murió por mis pecados, yo puedo ser salvo mediante su obra en la cruz del Calvario, por gracia, sin obra. No lo sabía antes. Bueno, ahora conoció. Si él o ella, habiendo logrado conocer esta verdad, que es fundamental, que es central, sigue viviendo la misma vida, es como, dice la Biblia, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Por qué? No hubo cambio en la naturaleza. Hablemos un poco de la puerca. Nadie se ofenda ahora. De la familia de los cerdos. Nadie me dirá que los cerdos son limpios. La naturaleza del cerdo difiere mucho de la naturaleza del cordero, por ejemplo. Puede ver que cuando el cordero se ensucia porque tal vez huye de un perro o algo así y cae en un pantano, no le queda bien, sobre todo si es blanco. Pero viene la lluvia y lava la lana y queda bien blanco. Y solo por miedo puede a veces ensuciarse. Pero el mismo que deja tan dañado al cordero es el placer del cerdo. Se tira allí, y ahí está. A eso le gusta. ¿Por qué uno huye de eso y solo por accidente cae allí, y el otro encuentra placer en esto? La naturaleza. Si pudiéramos hacer un injerto y cambiar la cabeza del cerdo y ponerle al cordero y la del cordero al cerdo, entonces el cordero va a ser cerdo. Es la naturaleza. La naturaleza del ser humano, pecaminosa como es, tiende en esa dirección. Por eso, cuando un pecador, vamos a llamarlo cerdo ahora, o todavía cerdo, se da cuenta que puede ser cordero y no quiere, sigue siendo cerdo. Se da cuenta que puede cambiar su forma de ser, que puede dejar de ser mentiroso, que puede dejar... O sea, todavía le va a salir alguna mentira. Es como aquel chileno que decía, se me salió el indio. Todavía, de cuando en cuando, pues somos pecadores. Pero ya eso no es el estilo de vida. Un hombre que era grosero con su esposa, que maltrataba y todo, ya no es así. Porque el Señor ha cambiado su vida. Él se ha dado cuenta de lo que era y que estaba mal, etc. Hay cambio. Pero ese cambio ocurre si hay... Si recibe a Jesucristo. Si no recibe a Jesucristo, entonces está aquí el dicho de Pedro. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Cuántas veces tenemos en nuestros templos personas que vienen cargadas de abrumados por el pecado? Escuchan, entienden y se van y no toman su decisión. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Antes no era perro al vómito ni puerca lavada al cieno. Ahora lo es. ¿Por qué? Porque entendió que puede no ser eso. Pero seguirá haciéndolo. Por voluntad propia. Entonces, vamos a leer ahora, bueno, Santiago, yo ya les hablé de eso, pero no voy a dejar sin volver a mencionar. Santiago capítulo 2. Poquito para atrás nomás. Capítulo 2. Yo hablé de esto el domingo pasado, pero voy a hablar de esto hasta que muera, todos los días. Es tan importante este texto. Hermanos míos, versículo 14. Y si bien aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, podrá salvarle. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Si nosotros leyéramos solamente el versículo 14, tendríamos un serio problema. Si quedáramos allí, pues es tan peligroso tomar un texto fuera de su contexto y tratar de basar toda una doctrina. Ustedes van a escuchar, si todavía no escucharon, de aquellos que dicen que la salvación nadie la puede garantizar. Ustedes van a escuchar este versículo. Santiago 2:14. Recuerden, porque dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La lógica aquí es, si no hay obras, usted no fue salvo. Y no es eso. Ahora, si alguien lee ese versículo y luego va al versículo 20 y no lee lo otro, solamente el 20. ¿Más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Ve? Entonces dice, bueno, fe muerta es fe ninguna. Y ustedes siguen viendo, pero no leen todos los versículos. Y leen el 23. ¿Veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe? ¿No es fuerte eso? Aquí sí que el predicador cae por nocaut. Y el 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No dice eso. Si usted lee en todos los versículos, por eso es tan peligroso quedar con un texto, un versículo allí y quedar ahí y ya está. No. A ver, vamos a seguir un poco más despacio. Versículo 16. Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Qué de qué aprovecha? Bueno, lo que Santiago está haciendo acá es que está haciendo una relación entre el hombre cristiano que pone en práctica, en la vida práctica, su fe, y el hombre cristiano que sí cree, Dios sabe que él es salvo, o ella, pero él no practica en relación a sus semejantes. Por eso siempre le digo, esto funciona en forma vertical y horizontal. Con Dios no hay problema. Si una persona recibe a Cristo por Salvador, Dios sabe lo que pasó en esa persona. No hay ningún problema. Él sabe que hubo un cambio interno. Esto lo hace Él. ¿Recuerdan lo que dice allá en 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero lo que la mayoría no leemos cuando leemos ese texto es la parte que sigue luego. Y la parte que sigue dice en el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, esa nueva criatura que somos en los ojos de Dios proviene de Él. No es algo que nosotros logramos. Tú no puedes decir, ah, yo tengo que ser una nueva criatura. No, tú eres. No puedes tratar de ser una nueva criatura. Ahora, para con Dios, no hay ningún problema. Pero como también el testimonio es horizontal, en dirección a nuestros semejantes no son dioses. No saben lo que pasó en nuestro corazón. ¿Cuál es la manera para que ellos se enteren qué es lo que ocurrió? Nuestra conducta. Por eso él plantea la situación, por ejemplo, dice, viene alguien a tu puerta y necesita tal vez abrigo, necesita alimento, necesita algo. Tú puedes darle, tú puedes ayudarle. Pero con una palabra así, para aparentar muy cristiano. Que Dios le bendiga, amigo, que le vaya muy bien, que usted encuentre alimento. Estaré orando por usted. ¿Va a reconocer él que usted es cristiano? No, va a decir, ese es un sinvergüenza, aparenta. Y no es necesariamente así. Es cristiano, pero como hay dos clases de fe, y ustedes ya saben cuáles son, la que comienzan con B y la que comienza con M. La fe viva y la fe muerta. Y bueno, casi siempre entendemos, bueno, si yo tengo la fe muerta, estoy perdiendo. No, no hay problema. Con Dios no hay problema. pero con tus semejantes. Por eso luego desafía. Él hace un diálogo. Santiago hace un diálogo. Pretende tener a alguien con quien está conversando. Y dice, bueno, vamos a hacer un arreglo. Problema para creer que Dios es uno. Y luego hace una pregunta retórica. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Porque aquí se habla no de la fe en relación con Dios solamente, sino en relación con nuestros semejantes. Quiero que esto se grabe muy profundamente. Y ahí continúa. Hablando de Abraham, dice el versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó en las obras. La fe sin las obras es imperfecta. Pero la fe con las obras se perfecciona. Y así es como las personas que tratan con nosotros, cuando llegamos a conocer a Cristo, se dan cuenta de Cristo. ¿Cómo se dan cuenta? ¿Por lo que creemos? ¿Cómo se dan cuenta ellos? Por lo que vivimos, no por lo que creemos. Hay mucha gente que, conociendo a alguien que era bruto e incrédulo y anti-Dios y todo esto, de repente cambió. Y la gente se pregunta, ¿qué te pasó? Porque no solamente cambió para con Dios, sino que también su conducta para con sus semejantes. Muchos echan la culpa, dicen, este es mi temperamento, así soy yo, yo exploto. No, no, no. ¿Y dónde está la otra naturaleza nueva que tienes? Porque Cristo vive en nuestra vida. Su carácter debe reflejarse en nuestro diario vivir, no solo en palabras. Porque este tenía lindas palabras, ve en paz y que Dios te bendiga y que te vaya muy bien. Pero bien sabía ese tipo que posee la fe muerta, que con palabras de ve en paz, que Dios te bendiga, no se llena el estómago cuando está vacío. Pudiendo yo ayudarle, debía haberle dado sin esa paz y Dios te bendiga. Simplemente darle lo que él o ella necesitan. Esta es fe viva, la otra es fe muerta. Cuanto más hermanos en una iglesia posean la fe muerta, tanto más muerta es la iglesia. ¿Está bien? No es un juego de palabras. Cuanto más miembros de la iglesia posean fe muerta, tanto más muerta es la iglesia. Así que, claro, tenemos que cuidarnos. Alguien dirá, bueno, ve, ahora yo voy a explotar a esos cristianos para ver si son y vienen y piden cualquier cosa. También Dios nos dio coco para no criar parásitos. Ya hay bastante. No hace falta más. Entonces hay que tener cuidado. Pero no todos están en esa situación. Hay personas que realmente están en necesidad. Y a veces tenemos que aprovechar. El otro día yo tuve una experiencia que me pareció muy interesante. Vino uno que dijo ser hermano en la fe. Yo no dudo de eso. Estaba en una necesidad muy seria en relación a la salud. Yo traté de ayudarlo, vincularlo con médicos que conozco. Y en fin, la cuestión es que él fue muy ayudado y todo eso, pero no le alcanzaba algo para, creo que para la medicina o algo así. El hombre recibió lo que se le dio, pero pidió que por favor, si hay trabajo o él va a trabajar, y yo dice, quiero devolver, yo no quiero así, yo soy joven todavía, yo puedo hacerlo. Y yo creo que a estas personas ayudar es una bendición. Cuando Dios nos da, a mí también me ayudaron algunos. Yo recuerdo que cuando yo comenzaba casi el ministerio allá en San Francisco, en Estados Unidos, la iglesia era chica y no tenían mucho, pero ellos tenían una ofrenda de amor, se llamaba. La mayor parte eran monedas, pero monedas, había monedas de 50 centavos en esa época, había de un dólar, había monedas de 25, de 5 y todo esto. Y entonces un día estábamos realmente necesitados, no había dinero, bien pobres. Vinieron dos diáconos y trajeron, tal como los hermanos entregaron, ellos trajeron y me dieron. Yo no recuerdo, había como $20, una tontería, pero en esa época era mucho dinero. Y yo dije, qué oportuno, cómo es que ellos decidieron traerlo. Y yo aprendí allí cuán importante es la fe viva. Alguien puso en el corazón de ellos para entregar y trajeron, y sin contar me dieron, esto es para usted. Hay veces que tenemos que actuar en relación a la fe viva. Ahora, Yo planteo una serie de preguntas al final de la página 3. ¿Es posible que un cristiano tenga esa fe muerta? Sí. ¿Cómo describiría usted la fe viva? Ya describimos. ¿En qué forma Abraham fue justificado por las obras? Cuando él obedeció al Señor y llevó a su hijo Isaac para sacrificarlo, Dios lo permitió. Compare Génesis 15, 6. ¿Qué ingredientes o ingrediente perfecciona la fe del cristiano? ¿Cómo se explica el versículo 24? ¿Qué diferencia hay entre ser salvo y estar en el servicio del Señor? Y aquí hay una cita, Mateo 5, 13 al 16. Vayan a Mateo 5, 13 al 16. Vamos a leer un poco aquí, Mateo 5, 13 al 16. A ver lo que dice acá. Voy a leer. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todos estos tres versículos hablan de la fe viva. Dejen la fe muerta y comienzan a actuar como cristianos. Es decir, creer bien es muy correcto, pero es mala la fe, el creer en la sana doctrina, si esa fe no es llevada al escenario del diario vivir. Pasen ahora a la página 4. Si la salvación se pierde, considere lo siguiente. Primero, Mateo 6, 9 al 13. Estamos ya en Mateo, así que estamos muy cerca. A propósito, puse estos textos que aparentemente nada tienen que ver con la salvación. Y sin embargo, fíjense, Mateo capítulo 6, 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ahí continúa. Ahora, vamos a leer un poco más. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta es la oración modelo que Jesús enseñó a los suyos. Ahora, la pregunta es, es indudable que para orar a Dios, llamarlo Padre, hay que ser su hijo, ¿o no? Porque los incrédulos deberían de orar así: Creador mío, porque Él es creador de todos. Pero para llamar a Dios Padre, hay que ser su hijo. Y para ser su hijo, hay que nacer de nuevo. Porque el nacimiento físico no nos lleva a la condición de hijos de Dios, sino de hijos de nuestros padres, descendientes de Adán. Pero entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, nacemos de nuevo. No tenemos que... ¿Usted se preocupó de su nacimiento primero? Yo no recuerdo cuando nací. Alguno me pregunta y dice: ¿Usted qué día es su cumpleaños? Yo digo: lo primero que hice cuando nací, miré el calendario. Pero sabemos que eso no es así. Yo sé cuándo nací porque mis padres me dicen. Y el certificado de nacimiento también dice lo mismo. Así que tengo que creerlo. Pero tal vez nací mucho después porque demasiado joven soy para la edad que aparece en mi documento. Pero de cualquier manera, ese nacimiento no nos hace hijos de Dios. Nos hace criaturas de Dios. Fuimos creados por Él. Para llamarlo Padre, hay que nacer de nuevo y es obra que Él hace. No hay que preocuparse por eso. Nicodemo decía: ¿cómo puede ser eso? ¿Puede el hombre mayor entrar en el vientre de la madre y nacer y todo eso? No, Jesús le dijo, no te estoy hablando de eso. Es un milagro. Dios considera tan grande el cambio en nosotros que dice que tú has nacido de nuevo. Y ahora tú eres mi hijo, eres mi criatura, yo te he creado. Y también yo te di un nuevo nacimiento. Es obra de Dios. El día que usted recibió a Cristo, usted llegó a ser hijo de Dios. Por eso podemos orar así. ¿Qué o cuántos pecados hay que cometer para perder la salvación? Porque aquellos que dicen que la salvación se pierde, entonces habría que preguntar, bueno, ¿cuáles son los pecados que me llevan a perder la salvación? ¿O cuántos? ¿Es por peso, por milla, por kilómetros, por litro? ¿Cómo se peca? ¿Por galones? ¿Cómo es que se peca? Bueno, la respuesta está en Colosenses 2:13. Qué bueno que es que tengamos esto en la Biblia. Colosenses 2:13. Y vamos a leer lo que dice aquí. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Pero podemos evitar parte de allí. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Porque la otra parte tiene que ver más bien con los rituales judíos, y nosotros somos gentiles. ¿Cuándo él nos dio vida? ¿Y para cuánto? Si él nos perdonó, el día que él nos perdonó, cuando recibimos a Cristo por Salvador, ¿cuántos pecados nos perdonó? Los pasados. ¿Y los futuros? Todos. Él sabía. Él no se limita como nosotros. Él no tiene que esperar para ver cómo vamos a andar. Él es el yo soy. Para él, la radiografía de nuestra vida, él la tiene todo el tiempo. El día que le recibimos, él ya sabía cuántas mentiras diríamos, cuántas enojaditas tendríamos y enojadones, cuántas cosas malas haríamos, cuántos malos pensamientos tendríamos, cuántos malos deseos, cuánta envidia, cuánta codicia. Todo eso él sabía desde la creación. Sabía que estaríamos hoy aquí. Y sabía también que algunos de ustedes vinieron con cara larga. Todo eso él conoce. Él no es como nosotros, que tiene que esperar para que ocurra. Por eso la profecía es historia por adelantado. Nosotros tenemos que esperar para escribir la historia. Historia es lo que pasó. Pero él no se limita a tiempo y espacio. Entonces, él sabía qué seríamos. Y cuando él nos perdonó, mediante su muerte en la cruz, él perdonó todos nuestros pecados. Ahora usted dirá, ¿pero qué hubiera pasado si yo no me hubiera convertido y él de todos modos me perdonó? Muy sencillo. Usted simplemente no aceptó el perdón. Así de sencillo. Había una vez un preso, creo que se llamaba Gordon. Esto pasó, creo que en Idaho, en algún estado en Estados Unidos. Fue ya hace bastante tiempo, más de 100 años. Había un preso. Y ese preso fue condenado a la pena capital. Tenía que morir. Tenían que colgarlo. Pero alguien, algún familiar, algo, trabajó mucho, mucho, hasta llegar al mismo presidente en la Casa Blanca y pedirle que le perdonaran. Y ocurrió eso. Le perdonó el presidente y se labró un documento y se le llevó. Y el soldado, o sea, el guardia que le entregó en la cárcel su documento, que él estaba perdonado y que podía salir, él tomó eso, tiró, rompió y tiró y dice, yo no quiero ningún perdón. Yo no me voy de acá. Y bueno, y ahí fue la primera vez que ellos no sabían qué hacer. Entonces dijeron, el preso no acepta el indulto. No acepta. ¿Qué hacer? La corte, entonces, eso fue la corte. Y la corte decidió que el indulto no tiene valor mientras el indultado no acepte. Y lo colgaron. No es un tonto, pero usted es peor que él. Si no acepta el indulto que le fue concedido. Así que, perdonándoos todos los pecados, él en realidad potencialmente perdonó a todo el mundo. Entonces, ¿por qué todo el mundo no se salva? La gran mayoría no se salva porque hacen la tontería de Mr. Gordon. Echan afuera, no importa, a mí no me importa. A mí, si hay infierno, me voy al infierno. Bueno, entonces no tienes perdón. El indultado no recibe el beneficio mientras no acepte el indulto. Usted no recibe el beneficio del perdón de Dios mientras no acepte ese perdón. Así de sencillo. Y yo quiero que esto quede bien, bien metido en la cabeza. Ahora, consulte los siguientes textos. Hay unos cuantos pasajes. Vamos a ver si tenemos tiempo rápidamente para leerlos. Bueno, 1 Juan, capítulo 1, versículos 8 hasta el versículo 2 del capítulo 16. Está muy al final de la Biblia para los nuevos, porque tenemos muchas personas que son nuevas. Y 1 Juan está muy, ya muy cerca de Apocalipsis. Bien, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Lo que acabo de decirles. Él es la propiciación, Él es propicio para con nosotros. Él ofrece perdón para todos. Pero Juan escribe a los cristianos, y Juan es cristiano. Y dice, si decimos, eso debe animarnos a seguir adelante y no preocuparnos, pero yo soy pecador. No se aflija, yo también soy. Su vecino también es, su hermano en la fe también es, los grandes teólogos también lo son, su esposo, su esposa también, todos somos pecadores. ¿Por qué? Porque todavía estamos en este cuerpo de pecado. ¡Ay de mí!, decía el apóstol Pablo. Génesis 6, 5, que dicen, bueno, ahora vamos al comienzo de la Biblia. Génesis 6, capítulo 5, a ver qué dice allí. Ustedes pueden, como ustedes tienen después... Y vio Jehová la maldad de los hombres, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y ustedes saben que en el capítulo 7 de Génesis ya se habla del arca. Todos los hombres eran malos, solamente pensaban en lo malo. Y sin embargo Dios preparó un arca. ¿Cuántos se salvaron? Muy pocos. 8 personas en total. ¿Por qué? Porque no querían. 120 años Noé estaba construyendo el arca. Bastante tiempo para que la gente se convierta, pero no quería. Así que si los hombres no se salvan, no es porque Dios tiene la culpa, sino porque los hombres no quieren. En el primer libro de Reyes, 8:46, para aquellos que no manejan mucho la Biblia, tal vez después del libro de Samuel, está el primero libro de Reyes. Y vamos al capítulo 8, en el versículo 46. Dice lo siguiente, es un poco largo el capítulo. Si pecaren contra ti, y luego el paréntesis, porque no hay hombre que no peque. Es la oración de Salomón. Si pecaren contra ti, y luego paréntesis, porque no hay hombre que no peque. El único que pasó por aquí que no pecó, ya saben quién es. La Virgen María. No, pobrecita, ella fue salva igual como nosotros. Pero no pecó nuestro Señor Jesucristo. Él nunca pecó. En el Salmo 14:3, ya estamos por la mitad de la Biblia casi. Salmo 14:3, vamos a ver qué dice aquí. Ustedes no necesitan, los que tienen bosquejos no necesitan anotar nada. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En el 53.3 de Salmo, Salmo 53.3, ¿qué dice allí? Vamos a leer también esa parte. 53, versículo 3. Esto es lo que dice. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmo 133. Salmo 130, versículo 3. Y esto es lo que leemos aquí. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y el 4, pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Si Dios mirara los pecados, tan puro, tan santo como es, nadie sería salvo. Lo que Él hizo fue cargar nuestros pecados sobre su Hijo, que no pecó. Llevó, por decirlo así, sobre sí mismo nuestros pecados. y ya no mira a nosotros como pecadores, sino como santos y justos. Proverbios 20, versículo 9, un poquito más de, termina Salmo y ya va a Proverbios, capítulo 20, y vamos a leer el versículo 9. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Nadie. ¿Y ustedes los chicos ya no pecan más, andan bien con su mamá y todo eso? Nunca pecan, ¿no? Esa sonrisa indica todo. Isaías 53:6. Y yo solamente le doy algunos textos, pero hay muchos más. En el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Algunos de ustedes conocen la oveja? ¿Qué comparación haría usted entre la oveja y el perro? La oveja es el animal más tonto que existe. Se extravía y no puede encontrar la vuelta. El perro, por el olfato, usted lo puede llevar 1,000 kilómetros y por el olfato va a volver otra vez a su casa. Cualquier otro animal es mejor que la oveja. Y la Biblia compara a los cristianos con las ovejas, que tienen que estar siempre protegidas por el pastor, que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros somos tan tontos como ovejas. La única cosa que no hacemos es que no balamos, algunos balan, sino todos. Hacen así, igual como la oveja. Y la otra cosa es que somos bípedos, no cuadrúpedos. Y no tenemos lana, menos mal, aquí en Paraguay peor sería todavía. Pero, aparte de eso, somos tontos. Hacemos justamente lo que nos va a perjudicar. Por eso el pastor, cuando Jesús, presenta a su pueblo como ovejas y él es el pastor, habla del pastor que una oveja se extravió, había 100 y resultó que solamente 99 quedaron y fue a buscar a aquella perdida porque sabía que ella no va a volver, ella no es perro, no va a volver. Ahora el perro ladra. En otros idiomas que yo domino, la palabra ladrar es la misma que se usa para mentir. El perro miente, se dice. ¿Por qué? Porque muchas veces el perro ladra por ladrar. No tiene, el perro supone ladrar cuando hay peligro, cuando viene un extraño, etc. Bueno, el mundano es comparado probablemente con el perro. Es muy astuto, pero el cristiano es bien tonto. Y hace cosas que no debe, que es contra su voluntad. Se aleja del pastor. La oveja que se aleja del rebaño es la mejor presa para los animales feroces que las buscan. Pero las que se mantienen en grupo, no hay problema. El hermano que de la iglesia que se aleja, que deja de concurrir y mantener comunión con los demás hermanos, que no tiene compañerismo con otros, piensa que es muy fuerte y no se da cuenta que es el mejor blanco del enemigo. Porque cuando nos reunimos, nos ayudamos mutuamente, oramos los unos por los otros, nos comunicamos entre nosotros, estudiamos la palabra, pero cuando nos alejamos, nuestra vida se enfría, como que no necesitamos de Dios. Eclesiastés 7:20, un poquito más adelante, después de Proverbios y todo esto, Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. ¿Y qué dice aquí? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Esta es la verdad. Por eso les decía hoy, cualquiera de ustedes que no peca más, levante la mano. Menos mal que nadie la levantó, porque habría otro pecado más. Y vamos a Isaías 64:6, para no tomar tanto tiempo. Isaías 64:6. ¿Qué es lo que dice aquí? Seguramente que tiene que ver con lo mismo. Dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esta es la descripción, la radiografía nuestra. En Miqueas capítulo 7, versículo 2, algunos de ustedes ni saben que existe el libro de Miqueas. Es un libro, después de Daniel, vayan buscando un poco más adelante, y encontrarán el libro de Miqueas. Después de Amós, y después de Jonás viene Miqueas. Y ustedes leen en el capítulo 7, versículo 2, donde dice: faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Esta es la característica, bueno, tal vez ya no nuestra, pero del mundo. Y luego en Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Gálatas, capítulo 3, versículo 22, estoy dando las citas porque algunos no están con nosotros, pero nos escuchan vía radio, para que puedan tener. 3:22 de Gálatas, esto es lo que dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Y en Romanos 7, 15 al 25, esto sí que es interesante. 7, 15 en adelante, vamos a ver lo que dice aquí. Permítanme leerles. 15 al 25. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, es decir, en la parte espiritual. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne, a la ley del pecado. Lucha del apóstol Pablo. Algunos interpretan y dicen, no, él está hablando lo que él era. No. Eso no sería ninguna novedad. Además, el que estaba en sus pecados todavía, el que está en sus pecados, no es convertido, no siente ninguna carga porque peca. Simplemente dice, yo todavía soy mejor que otros. Hay otros peores que yo. Él es cristiano y dice que yo no hago el bien que quiero, sino el mal que yo no quiero, eso hago. Pero Pablo, y al final, la conclusión de él es, soy un miserable, pero doy gracias porque hay un Jesucristo. También nosotros deberíamos de terminar con esta reflexión. Después yo pongo al final, reflexiones. Uno, ¿es posible que el Señor declare a una persona salva y luego esa persona pierda la salvación? ¿No sabía el Señor que ese cristiano cometería pecado? Dos. Y ahí está Lucas 19:9. El Señor declara a Zaqueo salvo en ese mismo momento, hijo de Abraham, etc. Dos. A los romanos, Pablo les dice que fueron justificados por la fe, Romanos 5:1. ¿Por cuánto tiempo fueron justificados? Tres. En 1 Juan 1:12, dice que los que recibieron a Cristo tienen vida eterna, es decir, son hijos de Dios. ¿Por cuánto tiempo lo son? 4. En Juan 5:24, el Señor repite que todo aquel que oye su palabra y deposita su fe en él, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Significa esto que luego de ser uno hijo de Dios vuelve a no serlo? 5. ¿Quién hace que uno sea hijo de Dios? O tal vez, ¿qué hace que uno sea hijo de Dios? Es el Señor quien recibe al pecador y lo hace para siempre su hijo. Examine 2 Corintios 5, 17 y 18, que ya anotamos hoy. ¿Notó de quién proviene este cambio? Todo esto proviene de Dios, la salvación. Si la salvación dependiera del salvo y no del salvador, aunque fuera algo compartido, algo hace uno y el resto, es decir, el salvador y el resto el salvo, ningún pecador sería salvo, porque Dios exige santidad absoluta, no tolera un solo pecado. 6. Los cristianos, aunque no nos sentimos salvos, no por eso no somos. 1 Juan 3:1 y 2. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno viere pecado, no. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 7. Jesús nos asegura que es Él que nos mantiene salvos, no nosotros, con tratar de cumplir esto o aquello. Y esto está en Juan 10, 27 y 28.